Nelson también dice, bueno, esto, Nelson y su fuerza, que es un huracán, viste, el tipo. Y bueno, básicamente el laburo de imaginarnos algo, decir, bueno, che, hagamos una cosa, hagamos esto. Se me ocurre, mis compañeros me hacen bullying, mis compañeros de elenco me hacen bullying porque... Matías González. Matías González. Un pícaro. Matías González, Manu Damia. Bueno, tenemos un Marabunta Teatro, es una gran familia teatral. Y son cuatro integrantes, ¿no? Con vos, digo. De los lo iniciales. Sí, de los iniciales, Matías González, Manu Damia, Gaby Garro y yo. Y tenemos un equipo marabunta teatral laboral, que es María Pereira. Los que no se ven, los que están atrás de... No, sí, que se ven, sí, claro. Se ven. Rodri Casavalle, Pablo Mestre y María Pereira. Ajá. Ese es como el equipo con el que siempre se trabaja. Sí, sí, en cualquiera de las formaciones, dos para allá, cinco para acá, cuatro y uno, no sé, pero siempre somos, eso es Marabunta, digamos, como esa gran familia. Claro, pero los que actúan son ustedes cuatro. O ellos participan también en alguna... Depende en qué espectáculo. Ah, bien. Digamos, está el Mati Gorordo, Pablo Mestre, María Pereira y Gaby Garro hicieron El Mundo en Mí. Y nosotros este año estábamos con Lo que Esconden los Sombreros. Estábamos en simultáneo en las vacaciones de invierno con Marabunta Teatro, con dos espectáculos, con diferentes elencos, formaciones y todo. Y todos somos parte de esa familia. ¿Y eso Marabunta, cómo surge? Marabunta surge como en el año 2006, sí, 2007. Bueno, nosotros, Gaby Garro, aparte de ser compañera mía del elenco, es compañera mía de la casa. De la madre de las chinitas que ves por ahí, la Dulce y la Cane, que andan ahí haciéndole doler la cabeza a nuestro amigo que está mateando. Y nosotros nos conocimos del ambiente teatral con la Gaby. Algunas veces tuvimos unos intentos de hacer algún trabajo juntos, porque ella trabajaba también en los elencos, en el elenco con el Guille y la Graciela. Ajá. Ella hacía con Pancho Carrasco, hacía Frankenstein el monstruito, digamos. Y nosotros venimos a hacer con el Mati González, Diego Nogara y qué sé yo, venimos a hacer como la nueva camada de los actores de Troncoso y Lopresti. Entonces quedan como esos dos grupos. Vamos a hacer un silencio a la audiencia, que vamos a sacar una foto. Esto es radio en vivo, me olvidé de sacar foto. Otra. Muy bien. Que después, para que no quede el hueco, todo se sube a la página web, entonces tenemos que tener material para... Es perfecto. Genial. Bueno, sigamos, disculpen. Bueno, entonces... Disculpen la interrupción. Bueno, entonces ahí nos conocemos más desde el amor con la Gaby, en la temporada... Esos ensayos. En una temporada de invierno. Ella largaba la primera función y nosotros la segunda, y entonces esas huevadas de camarines, ¿viste? Pegamos nuestro amor y después pegamos una gran familia hermosa con la Vico, que era un piojo, tenía 6 años, era una cosa muy chiquita. Y dijimos, che, hagamos lo nuestro. ¿Será que nos toca el momento de hacer lo nuestro? Claro. Entonces nos craneamos ese nombre tan bonito, que Marabunta. El Marabunta, que es una... ¿Sabés lo que es Marabunta? No. Marabunta es un conjunto de hormigas negras africanas. Ah, esas hormigas grandes. Las hormigas negras que son carnívoras, que a su paso van arrasando y dejando con... Entonces de ahí desde el 2007 que venimos laburando con el nombre de Marabunta y felizmente. La obra esta, Los que esconden los sombreros, es una obra antigua, ¿no? Lleva muchos años, está premiada. No tantos, sí, parece más tiempo de lo que lleva, porque la hemos hecho, tiene una infinidad de funciones hechas. Claro, yo tuve la oportunidad de verla hace un par de años y me acuerdo que... Claro, nosotros estrenamos en el 2016, no hace tanto. ¿Hace un año? No, para entonces 2015. No. Sí, para, el 2015. Me parece que ya más. No, en el 2015. 2014 fue Se Volar. 2015. 2015, sí. 2015, 2016. No. Sí. No sé. Sí. No sé, me perdí. Llevamos 3 temporadas de invierno hechas. Sí. Claro, por eso es. Sí. Yo recuerdo haberla visto hace un par de años y dos me años acuerdo y que, sí. que tenía buena crítica, había tenido un par de premios y. Bueno, la fui a ver al Teatro Independencia con unos sobrinitos y había bastante gente y bastante niños y niñas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una vacación de invierno también. Claro, sí, esa obra, bueno, ahora hicimos una buena recorrida por el país, viajamos, hicimos La Pampa, Río Negro, hicimos Rosario, Venado Tuerto, San Juan, hemos ido a Córdoba, ¿qué más hicimos este año? Ah, hicimos todo el norte, hicimos Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, en los planes de circuito internacional del INT, del Instituto Nacional de Teatro, sí. Sí. Y con, bueno, igual hicimos como si esto fuera poco. Como si esto fuera poco, pero con el Manu hicimos, con el Manu Damia. Arrancamos con la interminable batalla contra el Doctor Me Aburro, que esa fue, con esa también viajamos un montón, después hicimos Leyendado, un juego de leyendas. Después hicimos Sé Volar y después Los Sombreros. Y ahora el 2018 nos tiene que recibir con un nuevo, espectáculo. Sí. Ahí están las niñas. Ahí están Dulce y Canela que se están yendo del estudio porque no se pueden quedar calladas. Entonces van a tener que salir. ¿Qué edad tienen tus niñas? Las otras chiquilinas estas tienen 8 y 6. Ah, mira, están cerquitas. Son divertidas. y como si esto fuera poco, Emma. Sí. ¿Tenés para este viernes, me decías en el corte, cuando llegaste? Sí, sí, este viernes tenemos la función de despedida del año y sin hasta, tan buena obra que hoy, no, esta le quiero dar un abrazo grande a mis amigos Rodri Casavalle, Pablo Mestre y Mati González. Si alguno está escuchando por ahí, por haberme invitado a hacer esto, que la verdad que me ha hecho crecer mucho como persona. Como ahí es el presentador. El presentador. La mina, ¿ya te viste? Sí, la primera vez en mi vida que hago algo solo y gracias al aguante y a la grandeza de estos tres genios. Y este viernes 24 nos despedimos hasta del 2017 con una hermosa función en La Colombina, el Centro Cultural La Colombina, que es en la calle Balcarce 220 de Godoy Cruz. Cerquita de la casa de Godoy Cruz. Sí, justo casi enfrente, cejadito al Espacio Verde, por esa calle que es Balcarce, que es la del boulevard del Puente de Hierro del Tomba. A las 10 de la noche vamos a armar una kermés para que la gente vaya a jugar un ratito antes y vayamos con el alma festiva a disfrutar de esta última función. Que igual como que yo la pude ver, tuve la suerte de verla y es como que te transporta en el tiempo. Esa onda de Carmé, de esas fiestas de antes, de bar, de jugar al chinchón, la canasta, ¿no? Sí. Aparte, bueno, si bien el objetivo del espectáculo es un poco eso, digamos, montar un espectáculo, un festival de pueblo. El amor y el talento que tiene Eric Moreno y Claudio Di Leyo para con su espacio, el Centro Cultural La Colombina, que te lo transforman en lo que quieras. Ese amor y esa capacidad de trabajo que tienen acompaña, porque viste lo que es, las mesitas. Sí, sí, es muy bonito el lugar. Las muy mesitas. Cálido. La guirnalda de foco, dimerizada, el mantelito, la pizarra, que nos hayan puesto un placar con platos, vasos, los cuenquitos de barro para el maní, no sé, una cosa es de un lo. Es un buen laburo están haciendo. Sí, sí, sí, son unos genios, ¿no? Claudio Di Leyo y Eric son lo más. Y toda esa gente, todo ese equipo de laburo, hay 1000 personas laburando atrás. Genial, así que chico. Una belleza. Bueno, chicos, lo vamos a tener que despedir. Estamos despidiendo. Bueno, gracias por la presencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vos. Y la verdad, que esto de estar con la Vico, claro, que esa fusión de es la primera vez. Es la primera vez que si lo hubiese querido armar a mí, no me sale. Y te agradezco muchísimo porque gracias a ustedes. Hemos pasado hermoso. Sí, yo lo imaginé en mi cabeza, digo, como familia, como muy bonito, muy funcional, sí, el arte, el deporte, muy muy sano, muy, o sea, como que imagino un equilibrio. Obvio que toda la familia tiene sus diferencias y cosas, pero imagino un equilibrio ahí y hacer más de lo que uno le gusta, ¿no? Uh-huh. Vos por tu parte lo que es el deporte o la actuación, y como que los veo a los dos disfrutando y sí, viviendo una vida, como decía Lema, de lo cotidiano, con lo que tiene al alcance de la mano y con la felicidad de, alejado del éxito, como del éxito. Del éxito. Sí, qué sé yo, tampoco, digamos, que quede claro que tampoco condenamos a la gente que quiera vivir, sí, la vida, obvio, como le haga bien, nada más. Qué sé yo, alguna, hay gente que le sirve vivir, sí, el éxito, cosas, de otra manera, uh-huh, y está perfecto también, uh-huh, no hay ni una buena obvio, ni una mala. Digamos, a mí me sienta bien y, bueno, sí, no sé, tengo una hija de 16 años que es tremendamente exitosa para su vida, y quiero que lo viva con esa humildad y con... Genial. Digamos, es lo único que le puedo dejar, esto así, esa manera de ayudarla, de acompañarla, sí. Sí, sí, sí. Y lo está haciendo perfectamente, es una belleza, es una cosa maravillosa. Así que, bueno, gracias a él. Gracias a usted. Bueno, Vicky Gauna, basquetbolista ya de la selección argentina, Talleres, selección, sí, mendocina, tantos lugares, y Lema, el papá, actor escénico y futuro director. Ojalá que alguna vez se me dé. ¿Por qué no? Sí, hay que. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a Vicky, gracias a Emma. Gracias. Nos vemos muy pronto. Dale, así que seguramente. Bueno, está el espacio para lo que necesiten. Vicky, si quieren volver, llámanos por teléfono. Un dato que quieran compartir, igual vos, Emma, estamos, buenísimo, acá. Dale, la programación está para ustedes. Sí, igualmente. Gracias. Digamos, gracias. Agradecido siempre a este espacio de La Mosquitera, que sigue con su resistencia. Uf, y que, después vamos a hablar. Sí, sí, que no se bajen los brazos nunca. Que estos espacios son fenomenales y tan necesarios en los tiempos que corren. Así que agradecer a todo el equipo de laburo y a la gente que le puso el hombro desde el primer día hasta hoy para que esto sea posible, para tener este estudio, esta infraestructura y esta gente y este buen gusto. Así que muchas gracias a usted. Bueno, damos una tandita musical, tanda y música, y volvemos, don Marcelo, por favor.